Y estamos en Contrapuntos, comunicados con Pablo Landó, que forma parte de esta campaña en Santa Fe contra el hambre, que en estas horas, inició esta campaña. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va Andrés? Bien, bien, aquí. Contanos en qué consiste esta campaña y, bueno, cómo la lanzaron. Bueno, en el día de ayer en la ciudad de Santa Fe, con una modalidad de conferencia de prensa, mostrando la amplísima composición y heterogénea composición que tiene esta campaña que denominamos Santa Fe sin hambre y que centralmente apunta a poder trabajar mediante el relevamiento de aquellos espacios comunitarios, comedores, copa de leches, que en la ciudad de Santa Fe asisten a miles de familias para poder garantizar el alimento diario. Y al mismo tiempo a las personas que desde ya asisten a esos espacios, un relevamiento que nos permita construir lo que decimos nosotros, la magnitud del problema, ¿no? La necesidad de construir el dato, de construir la estadística y hacerla con una militancia social, política, gremial, religiosa. Esa es un poco la composición de todas las organizaciones que le dimos vida a la campaña y que nos unificamos alrededor de este drama urgente y sobre todo que apunta, a la vez que construye este dato, apunta a poner nuevamente en valor lo que significa la práctica solidaria, la práctica comunitaria, cada una de estas jornadas de relevamiento, que lo hace un voluntariado, que se va inscribiendo a través de redes, al cual ya también participan los que son parte de cada una de las organizaciones, pero después que se suma gente de la comunidad, volver a compartir, ¿no? Volver a entablar un diálogo, poder comprender, analizando juntos las causas de la problemática de la alimentación, poder reflexionar juntos la tremenda injusticia que eso significa en una provincia inmensamente rica como es la provincia de Santa Fe, y sobre todo comenzar a reconstruir muchos lazos comunitarios, barriales, que lo que vemos con mucha preocupación, que eso está severamente afectado, que uno podría decir, bueno, es bastante lógico a consecuencia de que las máximas autoridades políticas se fomenta diariamente, que el problema está con el de al lado, el sálvese quien pueda, el hace la tuya, el individualismo, ¿no? Promovido desde los medios de comunicación que controla el poder. Entonces, desde ahí, bueno, ponerle una práctica, insisto, social, colectiva, comunitaria, solidaria, que pueda fortalecer esos espacios, ponerlo en valor social, a la vez que podemos ir reconstruyendo con la gente, insisto, con la idea precisa de cuál es la magnitud del problema del hambre en la ciudad de Santa Fe. Según a ver, está importante lo que vos decís, cuáles son las causas de esta problemática, ¿no? Estamos hablando de que en el Gran Santa Fe, o sea, alrededor de la ciudad de Santa Fe, de la capital de la provincia, una de las provincias más ricas del país, tenemos un 60% de la población empobrecida, ¿no? ¿Cuáles son para ustedes la causa de esta gran de este empobrecimiento, como diría del fraude? No que somos pobres, sino que nos han empobrecido. Bueno, vos sabés que tuvimos estos días dos datos que fueron tremendos, fueron un mazazo, que tuvieron que ver por un lado que tenemos el 60% de la población del Gran Santa Fe bajo la línea de pobreza, pero el dato más tremendo es que 8 de cada 10 menores de 14 años son pobres. Y con la particularidad que en esa franja etaria de los niños y las niñas es un 10% por encima de la media nacional. Y el general de la población del Gran Santa Fe, un 6% por encima de la media nacional. Con lo cual, hoy hablaba con otro medio acá local y le decía, hubo muy poca reflexión, muy poco debate acerca del porqué, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esta particularidad que acá pareciera que todo se agrava aún más, ¿no? Que tiene estructuralmente, digamos, la pobreza, la desocupación, la inseguridad alimentaria pareciera ser mucho más grave que en la media nacional. Bueno, eso es un debate que acá en la ciudad se ha generado bastante poco. Nosotros sabemos, entendemos y de hecho trabajamos para revertir un modelo de ciudad donde concentra estructuralmente a porciones de la población en la pobreza, los tiene atrapado ahí, en la desocupación sobre todo, con un modelo de ciudad que ha perdido su matriz industrial, generadora de puestos de laburo, donde podían transitar por la geografía del Gran Santa Fe distintas modalidades de transporte que generaba una ciudad industrial, portuaria, ferroviaria, que generaba alrededor de sí la multiplicación de la pyme, del comercio local, ¿no? Se ha instalado desde los 90 hasta acá un modelo de ciudad de tipo administrativa, burocrática, por momentos pareciera paralizada en el tiempo, y todas aquellas actividades económicas que se desarrollan en la ciudad están mucho más vinculadas a la especulación inmobiliaria, mucha parte de esa de la renta extraordinaria que surge del negocio de la agroexportación. Entonces, claro, hay un costo social del modelo vigente actual que arroja regularmente estos resultados. Por lo tanto, decimos, la provincia es inmensamente rica, la ciudad de Santa Fe, capital de esa provincia, tiene una potencialidad enorme porque siempre la pensamos vinculada al centro norte provincial, ¿no? A la cuenca lechera más importante de Sudamérica, a toda la enorme cantidad de cabezas de ganado que tiene nuestro norte provincial, la producción arrocera, bueno, a la vera del río Paraná, quiero decir, la riqueza abunda en la región, y la capital de la provincia puede ser en eso un eslabón fundamental para pensar otro tipo de modelo de ciudad. Como vos decís muy bien, efectivamente la población está empobrecida, ¿no? No hay acá un drama natural, una catástrofe natural que empobreció a la población. Bueno, también poder poner el número de la problemática del alimento, ¿no? De las condiciones de la mayoría de la población, tiene que ayudar a reflexionar sobre estos por qué, y bueno, será tarea también de la política, de aquellos actores sociales y políticos de la ciudad, comenzar a pensar propuestas para revertir la situación. Claro, porque podría haber, pensando en voz alta, políticas sociales, ¿no? Pero si no cambiamos, no hay un modelo alternativo de económico, de sociedad, se va a seguir reproduciendo lo mismo con parches en todo caso. Y la política social es la inmediatez, es la urgencia, o sea, es muy difícil pensar un proyecto de mediano o largo plazo cuando hace ruido de la panza, digamos, ¿no? La población tiene que alimentarse con alimentos de calidad. No solo tenemos un problema de desnutrición, cuando empiecen a salir los números de la desnutrición va a ser otro mazazo en la sociedad, sino que también hay malnutrición, digamos, son dos elementos que va a aparecer, que aparece gravemente en la población más vulnerable, en la infantil y los mayores de edad. Acá se van dando una cantidad de situaciones urgentes que, por supuesto, cualquier decisión política, económica, que apunte a mitigar esa urgencia, bienvenido sea. Pero eso siempre debe estar encadenado a una propuesta. Eso, acá no hay mayor posibilidad de igualar que alrededor del laburo, ¿no? De cómo se piensa, cómo se recupera, sobre todo, no sé, en este caso, el Ejecutivo de la ciudad, del Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, cómo se piensa en un modelo productivo de tipo industrial, que de mercado internista, que potencie la pyme, que le dé posibilidad de desarrollo al pequeño y mediano productor, sea agrícola, sea ganadero, que potencie la economía regional. Muchas veces uno escucha, de parte, por lo menos del gobernador, un discurso que tiene un contenido, uno diría, productivista, incluso lo señala como para diferenciarse de la maquinaria destructiva del gobierno Javier Milei, pero se indaga poco acerca de esa producción, quién la hace, ¿no? Por eso convivimos a diario con titulares que dicen exportaciones récord, cosecha récord en la provincia de Santa Fe, pero fíjate que eso convive con pobreza récord, con desocupación récord, con hambre récord. La tremenda paradoja de un modelo que, si no se pone en discusión, ¿no? Y si no se democratiza el uso y la tenencia de la tierra, bueno, quienes están al frente, digamos, de la actividad económica, industrial y comercial, y si no se multiplica el empleo, difícilmente podemos revertir este cuadro social que tiende a agravarse, lamentablemente. Pensando que quizás dos sostenes o varios sostenes en medio de esta crisis que vos estás describiendo son los docentes, son los trabajadores de la salud, son los trabajadores y organizaciones sociales, son los que también están recibiendo ajustes por parte de la provincia, ¿no? Me refiero a su salario y a despidos, ¿no? Digamos, es contraproducente también, ¿no? Bueno, sí, fíjate que estos indicadores de, como decíamos al inicio, de pobreza, hoy tienen una particularidad, que eso no lo conocía el trabajador, la trabajadora argentina, tenía que ver con trabajadores en blanco, registrados, en este caso empleados públicos, docentes, pobres, ¿no? Eso es una, parece una particularidad estos últimos años. Por lo tanto, ahí hay una situación que agrava este cuadro, donde no ha habido una política salarial de parte del gobierno provincial, en este caso, de que aquella recomposición supere los procesos de devaluación, los procesos inflacionarios, que permita fortalecer el poder de compra que tiene ese salario del trabajador, y eso de alguna u otra forma pueda dinamizar el consumo, el mercado interno, la actividad económica. Lamentablemente, el rumbo que se toma, como digo, hay un modelo productivista sobre la base que lo haga un puñado de terratenientes, un puñado de agroexportadores con salarios por debajo de la pobreza, con una desocupación estructural en la provincia y en la región nuestra del Gran Santa Fe. A su vez es de mucha crueldad porque es un sector, sobre todo el trabajador y las trabajadoras de la educación, que son los que a diario contienen dentro del aula, por ejemplo, este drama social que visibilizamos con el hambre, como la violencia, como los consumos problemáticos, ¿no? Dentro del aula repercute de una forma muy, muy crítica muchas de las desigualdades sociales que atraviesan a miles y miles de familias en la provincia. Por lo tanto, lamentablemente las decisiones que se han tomado, lejísimos, en la provincia lejísimos está de revertir esta situación. Me imagino lo que serán los. Va, yo trabajo en escuelas donde no hay comedores escolares, no hay copa. Sí, hay algunas copas de leche, pero lo que debe ser en medio de esa realidad, Santa Fe. Y también pensaba, escribí hace tiempo atrás, lo que va a ser un tema que poco se habla, que son los suicidios adolescentes, ¿no? ¿Cómo impactará toda esta política, digamos, de Milei y compañía en los proyectos, o en este caso el no proyecto vital de los jóvenes? Bueno, lo que decís es un tema muy, muy de fondo. Efectivamente se le ha robado a millones de personas en este país la posibilidad de planificar un futuro. Yo creo que hoy lo que domina la vida cotidiana de la familia trabajadora es la incertidumbre. Y la incertidumbre imposibilita planificar, imposibilita proyectar, angustia, ¿no? Genera ansiedad, se rompen vínculos, se reacciona frente a la situación. Insisto, con estas cosas que por ahí parecieran secundarias o conceptuales abstractas, que tienen que ver con esa ruptura, que el mensaje produce la ruptura de todo el vínculo social, lo colectivo. Hoy está el vínculo, la información mediatizada, ¿no? De alguna forma transmitida sin siquiera la necesidad de verificar su veracidad o no. Está mediado por el uso de las redes, por el uso del teléfono. O sea, hay una cantidad de factores que van agravando ese cuadro social, que por supuesto tiene una base material, que es eso, que la desocupación, la pobreza, que el que tiene laburo lo ha perdido, que el que aún lo contiene lo tiene con salario de pobreza, esta imposibilidad de proyectar, que decía recién, tiene una base material, pero después se va reflejando en las cabezas, en el pensamiento, ¿no? En la angustia que tiene la población, que va generando de alguna u otra forma que cada vez se reaccione más. Esto no está separado de, por ejemplo, no sé cómo se ha profundizado la problemática de los consumos de sustancias, tanto ilegales como ilegales, o esto que decís vos, situaciones tan límites como el suicidio, o los propios indicadores de violencia que se da, no sé, desde el tránsito hasta entre los vecinos. La verdad que el cuadro social está eso, muy, pero muy, muy afectado. Y necesitamos de alguna u otra manera recomponer de manera urgente, pero eso necesita que quienes hoy están gobernando tengan una real comprensión del delicado cuadro social que tenemos. Y insisto, lamentablemente, uno no ve de que eso se ve así. Pablo Landó, bueno, gracias por tu tiempo. Bueno, nos parecía importante difundir esta campaña santafesina por una provincia sin hambre y que se lanzara, ¿no? Nos parece muy importante. ¿Y cómo van a seguir con esta campaña? Bueno, Andrés, gracias a vos por la comunicación. Hay una página web que se llama www.santafesinhambre. Ahí pueden entrar todo lo que son instituciones, organizaciones, bueno, el propio voluntariado a través de simples formularios, registrarse, para después vamos a hacer la planificación de cómo ir ejecutando toda esa tarea de militancia solidaria, barrial, ¿no? Que permita construir este dato fundamental y que al mismo tiempo ayuda a reconstruir esos lazos tan necesarios hoy en una barriada tan afectada como tenemos. Pero la gente que quiera puede entrar a la página y ahí va a encontrar toda la información. Gracias por tu tiempo, Pablo, y hasta la próxima. A vos, hasta la próxima. Chao, chao.